las esculturas de los jardines. Más frías aún que los jardines, el hiacin, las esculturas de los jardines, las Venus que se quieren tapar el seno con un dedo, los cupidos con el carcaj lleno de musgo. Los tontilocos apolos guardan secretos peligrosos de revelar, secretos en los que todos, ellos los primeros, estamos comprometidos, secretos que nos sacarían los colores a la cara de conocerse. Ay, dentro del frío corazón de las esculturas de los jardines, hijo mío, duermen por el invierno las ranas indigentes, las ranas sin hogar. Me lo dijo un radiólogo checo, Eliasil, un verdadero sabio especializado en obtener radiografías de esculturas, hijo mío. El hombre que descubrió que el pensador de Rodin tenía una cavidad en el ilio izquierdo. ¡Oh! Las asustadizas parejas que ensayan hacerse el amor en los jardines, Eliasin, a la sombra de las esculturas de los jardines, tiemblan de sobresalto cuando en los momentos de silencio piensan en las ranas letárgicas que pueblan en actitudes intrauterinas la matriz de las más relamidas mitologías. Es algo muy peligroso, hijo mío. Algo que pudiera acarrear muy desagradables consecuencias. Admitir, aunque no sea más que una teoría, que las esculturas de los jardines pudieran irse de la lengua. Más frías aún que los jardines, Eliasin. Las esculturas de los jardines saben más cosas nuestras de las necesarias. Y lo malo será el día que hable, el día que se les agote la paciencia. Es algo que no calculan los arriesgados novios que se prometen en un matrimonio a su sombra. ¡Allá ellos! Capítulo 203. Las amanecidas. Ayer me encontré mal, hijo mío, cuando te estaba escribiendo. No tuve fuerzas para llegar hasta la alcoba y me quedé dormida en la butaca al lado del fuego. Mi carta de ayer, según creo, ha debido quemarse. Poco has perdido, Eliasin. No sé de qué se trataba, pero lo más probable es que fuera algo insustancial y muy alejado de ti. ¿Qué le vamos a hacer, hijo mío? Las cosas hay que tomarlas como se presentan. Bien. Cuando esta mañana me desperté, estaba amaneciendo. Una luz lechosa empezaba a asomarse por encima de las casas, mientras en las ventanas de los madrugadores resplandecía una luz amarillenta y como enferma. Son tristes, hijo mío, muy tristes las amanecidas sobre la ciudad, los instantes en que la vieja y flaca ciudad se desviste de su camisón para mostrarnos sus carnes llenas de cicatrices, sus carnes aradas por la cirugía como los vientres de las madres difíciles. Pero cuando tú, todavía, regresabas a casa cada noche, Eliasin, y te acostabas en tu revuelto cuarto de estudiante, no descorríamos las cortinas hasta que ya la mañana se había levantado, hasta que ya la mañana se había lavado y peinado y acicalado como una novia, hijo mío, que espera inmensa y maravillosas sorpresas. Pero ahora, Eliasin, en esta casa todo es desbarajuste porque el orden es algo que ya nada interesa a nadie. Algo que no sabemos. que no sé, hijo mío, lo que hacer con él y las cortinas. Algunas noches se quedan incluso sin echar. Por la ventana, hijo mío, se ve el día que nace sin demasiada ilusión como para no desanimarme. Los primeros ruidos de la ciudad, Eliacín, los primeros pasos, los primeros claxon, los primeros silbidos de la ciudad, hijo mío, aún lloran y cantan y vocean con timidez, casi con respeto, mientras los oficinistas, los obreros, los dependientes de comercio se lavan como los gatos, se ponen su gorra y su bufandita y salen a la calle muy encogidos. ¡Ah, que les riña el jefe o el capataz o el amo! Son tristes, Eliacín, muy tristes, las vulgares amanecidas de la ciudad, esos indecisos instantes en que los hombres aún se atreven a hablar en voz alta y las mujeres, como bestias oeces, orinan, desgreñadas y todavía medio dormidas. ¡Ay, hijo mío! ¡Qué tristes son ahora los amanecidas para tu madre! Pero sobre todo, cuando se sintió mal la noche anterior y no tuvo fuerzas para llegar hasta la alcoba. Me encuentro algo mejor, Eliacín, gracias. Y voy a intentar acostarme. Capítulo 209. El aire. Tengo la habitación llena de aire, amor mío, de un extrañísimo aire de color morado que me anima a no pensar, que me induce a pasarme todo el día tumbada encima de la cama, esperándote. La noche me la pasé de claro en claro, amor mío, sin pegar ojo. Este sitio es limpio, raro y frío, no frío de temperatura, sino frío de color. Mis mejores amigas, amor mío, a pesar de su promesa, no han venido a verme. Quizás no hayan podido hacerlo. A lo mejor se les ha muerto el marido de repente a todas. Tengo la habitación llena de aire, amor mío. A mí me parece que en esta habitación hay demasiado aire, amor mío. Aire a presión, como en los neumáticos. Aire para poder respirar durante toda una larga vida.